te has enterado de las viejas aventuras que yo he tenido antes de conocerte. Seguramente que alguna de tus amigas te ha comentado cómo era yo, que me gustaban las morochas y las rubias, que me encantaban las petizas y las altas, y que miraba a las mujeres de los otros con mucha admiración. Pero mi vida, tú no tienes que enojarte, porque tan solo fueron cosas del pasado. Eres la única mujer a quien le he dado todito el corazón. ¿Por qué no entiendes que te amo, que te adoro, que te quiero como nunca, nunca nadie te querrá? Eres mi vida, mi sonrisa, mi alegría, la dueña de mis sueños y siempre te voy a amar. Negrita mía, acércate, dame los besos que tú me das. Negrita mía, por favor, no dudes más. Sabor. Caniche, Caniche, Tito Calito Martínez. ¿Te has enterado de las viejas aventuras que yo he tenido antes de conocerte? Seguramente que alguna de tus amigas te ha comentado cómo era yo, que me gustaban las morochas y las rubias, que me encantaban las petizas y las altas, y que miraba a las mujeres de los otros con mucha admiración. Pero mi vida, tú no tienes que enojarte, porque tan solo fueron cosas del pasado. Eres la única mujer a quien le he dado todito el corazón. ¿Por qué no entiendes que te amo, que te adoro, que te quiero como nunca, nunca nadie te querrá? Eres mi vida, mi sonrisa, mi alegría, la dueña de mis sueños y siempre te voy a amar. Negrita mía, acércate, dame los besos que tú me das. Negrita mía, por favor, no dudes más.